apasionada se viene el resumen de noticias semanal. Empate en el cilindro. Racing empató sin goles frente a Vélez. A pesar de que el equipo de Subeldía tuvo las chances más claras, el resultado fue 0-0. La reserva también empató. El equipo dirigido por Radaeli igualó por 1-1. El partido se jugó el domingo a las 10:30 en la cancha auxiliar del estadio en Avellaneda. El gol de la academia lo convirtió Juan Dineno. Racing recibe a Tigre. El sábado, desde las 20:15, el equipo de Luis Subeldía se enfrentará al equipo de la zona norte. El partido será dirigido por Silvio Truco. Venta de entradas. Jueves y viernes son los días anunciados para la venta y canje de entradas para el próximo encuentro. Los lugares asignados son la Academia de la Valle, sede Villa El Parque y Estadio Avellaneda. Los horarios de 11 a 17. Acuerdo con diagnóstico médico. En la Casa Tita Matiusi se construirá el Centro Médico Racing Club, que contará con una sala de reuniones, recepción con sala de espera, 3 consultorios, sala de kinesiología y un espacio anexo con césped sintético. AFA Plus. En Racing continúa habilitado el nuevo sistema de ingresos a las canchas de fútbol. Los hinchas podrán realizar el trámite en el estadio de lunes a viernes de 14 a 20 horas. Solo es necesario presentar tu DNI. Acuerdo entre Racing y el club Villa Modelo. La academia concretó un convenio con la institución de Herley, que incluye el alquiler de una cancha de césped sintético hasta fin de año para los entrenamientos de las categorías juveniles. El acuerdo se firmó en el marco del Plan Estratégico del Fútbol Amateur. Inferiores. Recordad que este sábado no hay actividad para el mundo amateur de Racing, ya que AFA dispuso que se jueguen los partidos postergados. Recién retornarán al ruedo el próximo sábado 18 cuando enfrenten a All Boys. Por su parte, las infantiles recibirán en el predio Tita Matiusi a Argentino de Quilmes el domingo desde las 10. Reserva. El sábado, si vas un rato más temprano al cilindro, vas a poder ver al equipo de Fabio Radaeli. Desde las 17:45, recibe al matador de Victoria. ¡Feliz cumpleaños! En el día de hoy cumple 86 años Juan José Pizzuti, el DT del Racing, campeón del mundo, el Racing de José. Desde Racing de Nada los saludamos y les deseamos un gran día. Bueno, ahí pasaba el resumen semanal de noticias, como siempre, acá en la voz de Maga Mariela Boret y de Javi Levy. En la mesa somos 4 hoy por ahora, porque como siempre esto va rotando de integrantes, esto es lo lindo que tiene esta mesa, ¿no? Que somos muchos y todos queremos opinar, todos queremos hablar. Así que, primero las damas, porque la vez pasada cometí un error de presentar primero a un caballero y me comí la pi a pedos. Así que bueno, acá Maga al lado mío, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, JP, por favor, usted es un caballero, pero bueno, tuvo un error, fue mala suya y yo se lo remarqué. Pero bueno, buena semana tuvimos, era un partido tranquilo el sábado en Avellaneda, no pasó mucho. Pero bueno, ahí estuve compartiendo con el Pela y el Polaco el partido, así que después vamos a hablar seguro. Sí, seguro, un partido que no requiere tampoco de mucho análisis en lo que fue el juego en sí. Pero bueno, vamos a estar hablando un poco de lo que sucedió, de las llegadas que hubo, de la táctica del equipo que planteó Subeldía y este empate 0-0 pobre, muy chato y con muy pocas ideas futbolísticas frente a Vélez Arfield. Juancito Espinoso, enfrente mío, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, muchachos? ¿Todo bien? Bien, ¿usted qué cuenta? ¿Qué dice? Quiero hablar, bueno, sobre el partido algo rapidito. O sea, yo que analizo a los arqueros, Saja, ¿jugó? ¿Atajó? No, le llegaron. No recuerdo tiros. Sí, sí quiero destacar algo. Nobleza obliga. Siempre le tiramos flores, pero ya hace 4 fechas que Sebastián Saja está sacando mal del arco. ¿Qué pasa con eso, no? Y no, y aparte es uno de los puntos fuertes de él, me sorprende. Pero bueno, es humano. Y si usted opina eso, no quiero imaginar, mejor dicho, qué pasará por la mente de mi amigo Javi Levy, que está acá en la mesa también. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo vio el equipo? Muy buenas noches, JP, buenas noches a todos, buenas noches a la audiencia. silencio. Un equipo que me sigue sin transmitir nada. Muy buen planteo de Subeldía. Un planteo bárbaro. Empatamos con Vélez de local 0-0. No, pero eso... Pateamos dos veces el arco. Un planteo bárbaro. ¿Vos te diste cuenta cómo apretaban la salida? Es un entrenador que trabaja toda la semana. Me doy cuenta que Racing no tiene una idea de juego. Nada más que eso. Bueno, pero vamos a seguir con este debate porque tenemos el primer bloque para hacerlo. Antes que nada, Maga, recordame las vías de comunicación y me parece que hoy hay sorteo también. Por supuesto, los clásicos sorteos de Racing o Nada. Tenemos la bolsa de full escabio y plateas para el sábado para que puedan disfrutar del partido con Tigre. Te puedes comunicar con nosotros al 46419033 a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, o a través de nuestro mail racingonada@gmail.com. Y la consigna del día es: ¿qué refuerzos traerías para el próximo torneo? Que nos nombres uno solo. Bueno, no, que no se tienten en nombre de un montón de jugadores. Claro, como la vez pasada, si recuerdan, los que escucharon Racionada, que dijimos qué jugador sería prescindible de este plantel, que era nombrar uno. Tratemos de que sea un refuerzo. Ahora hay que jugársela. ¿Qué jugador dentro de los posibles, no? Porque acá ya me imagino los nombres que pueden llegar a surgir de los posibles que puede traer Racing dentro del fútbol local o tal vez del ambiente internacional, que puedan volver al club o volver al país. ¿Qué jugador le gustaría, en qué puesto para la próxima temporada de Racing? Porque me parece que se tiene que reforzar este equipo y hay jugadores que, a mi entender y por lo que se está hablando, no van a continuar en el equipo. No sé qué piensan ustedes al respecto. Sí, hay jugadores que no van a continuar, que se han ganado el hecho de no continuar, me parece. A ver, si nombramos alguno, el Pepe San no sigue. Sí, el Pepe San no va a seguir, Volati tampoco va a seguir. No sé qué va a pasar con otros jugadores. Se ha puesto en duda hasta Ortiz y Avillar esta semana. Esta semana no, porque vienen teniendo rendimientos bastante bajos. Hay que ver si es probable o no que se venda alguno de los chicos. No se sabe quién puede llegar a seguir y quién puede llegar a quedar. Sí, pero seguro. Bueno, y para darle un poquito también de forma hasta análisis al partido contra Vélez, a mi entender, yo, bueno, si hay un equipo carente de ideas, me parece que Racing de tres cuartos de cancha para adelante le sigue faltando esa ideología futbolística para dañar al rival, dañarlo en el sentido de tratar de ser un poco más agresivo y llegar al gol, de alguna manera, porque insisto en que a Vieto lo veo muy solo arriba. Me parece que el técnico todavía no le puede encontrar un socio para que pueda generar la jugada previa al remate al arco, y de esta manera, así todo, hay que reconocer que, bueno, Vito es un gran jugador, no tuvo una buena noche. Y también hay que ver que hay jugadores que están teniendo un bajo rendimiento de la parte ofensiva, como es el caso de Fariña. No estoy descubriendo América con lo que estoy diciendo, lo ve todo el mundo en la cancha. A mí me parece que Fariña, en lo que va del torneo, no jugó ningún partido bien, ¿no? Un partido de 6-7 puntos, no tuvo ningún rendimiento destacado. Y destaquemos también la actuación de Leonardo Rolaiser, que debutó, el chico que viene de las inferiores de Racing. Jugó un ratito nada más, esos 5 minutos, pero creo que es una buena apuesta para el futuro de Racing. Sí, no tuvo muchas intervenciones, pero bueno, sorprendió la incorporación de este nuevo chico, porque en un momento, recordemos que Racing en cancha tenía a muchos chicos del club. Déjame contar que Leonardo estaba practicando hace mucho tiempo ya con la primera de Racing, ya hacía muchas veces por semana iba a practicar, Subeldía ya lo tenía en carpeta hace bastante, y bueno, por suerte llegó la oportunidad antes del próximo torneo, así que a lo mejor va a ser un próximo refuerzo. Maga, ¿me comentás cuál es el otro 5 que tiene en carpeta Subeldía? Ah, bueno. Es tu pollo, me parece. Ah, bueno, no, porque lo vengo diciendo ya hace 2 meses. Bueno, no, quiero saberlo ahora. Ya lo conocemos, es Vareiro, su pollo. Que ya, bueno, bueno. Ya bueno, tiene no, la información. Bien, pues, lo vengo diciendo hace más de 2 meses. Quiero que me reconozcan una. Voy a empezar a pensar de que es una parte del pase. Porque, no, pero dije uno, reconozcanmelo hasta por firmar el contrato. No, bueno, sí, recordémoslo porque tal vez la audiencia no lo conoce este jugador. Es uno de los pollos de acá de Juancito Espinoso. Sí, recordemos que Lucas Vareiro el año pasado estuvo preseleccionado para el Sub-18. Así que es un jugador que ya viene prometiendo. Me estás sacando mérito. No te estoy sacando mérito. Es como a Subeldía. Vos estás haciendo lo mismo. Estoy sacando mérito. A Subeldía, cuando gana, le salvan a los pibes. Cuando pierde, es culpa de él. No. Yo lo reconozco. Perdón, yo le reconozco el mérito a Subeldía de poner a los chicos en la cancha. Yo se lo reconozco. Pero así todo no me gusta cómo juega el equipo, porque hace un año que está y todavía no sé qué juega. Pero sí le reconozco que está capitalizando en este sentido al club. Otro dato importante, fui a cubrir la reserva el domingo y Subeldía estaba viendo a los pibes. Eso no es un dato menor, es un técnico que luego de haber jugado la primera el sábado, el domingo en la mañana estaba presente en la cancha auxiliar del cilindro. viendo el partido de reserva contra Vélez. ¿Puedo decir que se viene el refuerzo de San desde abajo? No, no sé, pero sé que observa a los chicos, les sigue su carrera. Juan Dineno volvió a convertir un gol, viene mojándose mucho. Bueno, le mantuvimos la buena racha, nosotros lo sacamos en vivo hace dos programas, si mal no recuerdo. Así que bueno, ojalá que sigan los chicos de inferiores con la posibilidad de participar con el equipo de Primera División. Me parece que tenemos que hacer mención también a la vuelta de Ricardo Centurión al primer equipo de Racing luego de que fue operado de su tobillo. Bueno, se volvió rápido. Sí, se recuperó muy rápido. A mi gusto apresurada la vuelta. ¿Por qué piensa usted que apresurada? ¿Por la recuperación? ¿No la querrán vender? A mí me resulta apresurada. No nos olvidemos de que ya tenemos malas experiencias con tres jugadores antes de los plazos establecidos. Remember Gio Moreno, por decir un caso. Remember, no quiero entrar en detalle, hacer un listado. Me encantó el remember igual. Y sí, porque uno tiene que recordar y repasar la historia y los errores cometidos en el pasado, que por apurar jugadores los hemos, no quemado, pero sí no han vuelto en la mejor forma. Ojalá que el caso de Centurión no sea así. De hecho, son lesiones distintas, muchas cosas diferentes, pero... Yo quiero decir algo, perdón que te interrumpa. Sí. Yo estoy muy contento con la vuelta de Centurión. Me parece que es un jugador que le va a aportar muchísimo al equipo y le va a dar ese vértigo... Frescura y ese vértigo de tres cuartos de cancha para adelante que estaba hablando al principio, que en este momento le está faltando a Racing. Y me gustaría verlo, lo que pasa que son las condiciones de él, con un poquito menos de maña. O si te agarra un referee bueno, que a mí me encantó, Herrera, el sábado, no te va a cobrar una, no se va a comer ninguna. No, y le perdonó la vida ni amonestarlo, porque las primeras tres pelotas de los fans terminaron en el piso tirándose. La primera por ahí era FAU, la de Papa, la primera. Ninguna de las tres fue FAU. Sí, por ahí por cómo estaba ubicado, puede ser, le damos la derecha al árbitro. Ojo que me encantó Herrera, En las tres. Tiene tres partidos en primera nada más, mostró personalidad, la verdad que me gusta como futuro. A ver, algo que quiero destacar, y esto no lo voy a decir para generar un debate de vuelta entre Subeldías y antes Subeldías, que sabemos que en esta mesa los hay. En un momento determinado me causó placer, por lo menos, ver en cancha a tantos chicos del club, porque jugaron, estuvo De Paul, Fariña, Vieto. ¿No te dio placer el cambio que hizo Centurión por Volati? Sí, también. Ah, bueno. No, pues siempre le dicen que hacen cambio defensivo. ¿Puedo aclarar algo? Porque hubo un tuit la semana donde tiraron nombres: Maga, Javi, Pola, los antis sube el día del grupo. No sé quién es el responsable de Twitter. Recursos Humanos, ¿sabe de esto? ¿Sabe que una persona está escribiendo quién es Santi? Quién es... Nadie dijo que quiere Santi. Yo creo que se enoja a alguien que se enoja a JP porque le puse tibio. Por ahí de última, a ustedes ya los puse en una vereda. JP, No. JP, yo el tibio lo tomo como que no, estoy en el medio, ¿no? O sea, ni me caso ni tampoco... Jugátela, JP. Bueno, me la juego, yo quiero que Subeldía siga siendo el técnico de Racing. Pero sí, y voy a dar mi opinión porque a mí... La gente muchas veces opina y no tiene un plan B o no tiene... Se vaya a Subeldía. Es fácil insultar, pero también hay que tener un plan B ante la posibilidad de que se vaya. ¿A quién traes? Tengo un plan A, pero bueno, si querés... A ver, buenas noches. Polaco se sumó a la mesa, no sé de dónde apareció, pero se sumó a la mesa. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Nosotros no ponemos ni sacamos técnicos, damos una opinión. Exacto. Nada más. Nada más porque... diario, Bueno, ahí estaba el polaco hablando de... ¿Te pareces a Vilouta? Soy periodista y puedo opinar. Como siempre hace mención a eso. Bueno, acá Seba en producción me hace el gestito con el índice. Redondeando, tenemos que ir a una pausa. Ya vamos a volver más con este debate y vamos a volver con mucha más información. Sí, Maga. Dejo el teléfono, el 46419033, sí, para que te puedas comunicar con nosotros y nos digas a qué refuerzo traerías para el próximo torneo. Uno solo tenés que nombrar. Bueno, antes de ir al paso, un saludo muy grande para Facu, Tony, que vino también hoy de vuelta a saludarnos, y los muchachos recolectores de residuos que siempre están acá en la puerta y ahí nos piden que les mandemos un saludo. Un abrazo para ellos. Vamos a la pausa y ya venimos con más Racing o Nada. Sea único y revolucionario. Primer dispositivo capaz de ahorrar grandes porcentajes de agua manteniendo la sensación del golpe del agua. SPMingeniería.com. Usted puede combinar una conveniencia monetaria y ambiental. Corner Resto. Vení a pasar una noche diferente. México 606 Avellaneda. Reserva tu lugar en Corner Resto. 4218-6100 o al 1565-91-2913. Cuitiño Bienes y Raíces. Ramón Falcón 5100 Capital Federal. Teléfono 4635-2036. Racionada. Racionada. Dosis extra de Tribuna y Pasión. Lavamás. Lavandería y Tintorería, la mejor de la zona sur. Ministro Brin 2938, Lanús Oeste. Teléfono 4241-9657. Mundo Sports, la mejor indumentaria del primer grande. Avenida Rivadavia 5512, local 1, Capital Federal. Mundo Sport, abierto de lunes a sábados de 12 a 20 horas. Teléfono 4431-1462. Mundo Sport, búscanos en Facebook y Twitter. Carnicería y Verdulería, Sagitario 2, ventas por mayor y menor. San Martín 936, entregas a domicilio. Teléfono 4311-5823. Sagitario 2, Carnicería y Verdulería. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. Qué bueno tenerlos. Qué bueno es que exista un escabio. Llegaste a Full Escabio. Ya sos uno más. Fullescabio.com. Lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. Racionada. Racionada. Tu dosis extra de Tribuna y Pasión. Segundo bloque aquí en Racionada, muy buena la música de fondo. Y sí, sí, ¿a usted le gusta, Javi? Me encanta, me encanta. ¿Le gusta? Me encanta, y sí, sí. Lo fui a ver cuando me he venido la última vez. Sí, sí, yo también, tuve presentado. Gran recital, sí. Gran recital. Bueno, me parece que bien la producción. Acá, según la mesa, si sigue yendo gente, Juancito Espinoso, Maga, que se sientan recién. Estábamos en producción colaborando con Sebastián Panza. Muy bien, estaban trabajando. Confirmado. Bueno. Vamos a contarles a los oyentes. Teníamos prevista la entrevista de Gastón Corno, pero lo vamos a sacar después de y media porque tenemos la pausa y no queremos interrumpir, así que de un ratito ya vamos a tener confirmada la entrevista con Gastón Corno sobre el tema de Nicolás Pacheco. Bueno, perfecto. Entonces, apalabrado eso, es importante saberlo porque, bueno, la gente, hoy mediante el Twitter estuvimos hablando del tema y la gente que está muy... muy pendiente a ver de qué vamos a hablar con Gastón, que bueno, como ustedes saben, vamos a preguntarle acerca de la causa de nuestro amigo Nicolás Pacheco. Así que bueno, pautada para las 22:30, es un buen guiño de la producción para seguir el programa y que la gente sepa y esté informada acerca de cómo va a continuar esto. Bueno, siguiendo, Maga, tenés algunos saludos por Twitter, me parece, ¿no? Tengo mensajes porque la gente ya se comunicó con nosotros y nos está dando los nombres de los refuerzos que quieren para el torneo que viene. Nombran mucho a Silva, Escoco, Lisandro López, Teo Gutiérrez. ¿A cuál Lisandro López? ¿Cuál de los dos? No, Lisandro, el 15 nuestro, el delantero. Ah, bueno, bien, bien, bien la aclaración, ¿eh? Bien. Escuchando hoy. ¿Cómo? ¿Estará escuchando hoy? Por supuesto, creo que sí, ahora le vamos a mandar un mensaje a ver si nos está escuchando. Así que, si nos está escuchando... teléfono para vos, Licha, la gente te reclama. Bueno, un saludo grande a Licha López. ¿Vamos a decir nosotros, vamos a arriesgar nosotros el refuerzo que queremos o lo vamos a dejar abierto solo a la gente? Yo lo digo ahora, Licha López. ¡Opa! Ya disculpe, chicos, pero no puedo evitar mi... bueno, perdón porque muevo el micrófono y los chicos me están retando acá. Perdón, yo no puedo evitar mi amistad con él. Yo también quiero que vuelva Lisandro López, obviamente. Bueno, Lisandro, tenés que volver, ¿eh? La celeste y blanca es la que mejor te queda. Acá, no sé, Juanito, ¿usted se anima con algún refuerzo? No todavía, me da 5 minutos antes de terminar el bloque, bueno. Te lo digo. Listo, bueno, puedo arribar. ¿Qué tibio lo suyo, ¿eh? Le volvió el tibio. Todo vuelve, es un boomer en la vida. Javi, Yo lo voy a arriesgar porque Racing está carente de juego ofensivo y creativo. Yo traigo al señor Andrés D'Alessandro. Andrés D'Alessandro, hincha de... Sí, no, venía a la cancha conmigo, no te voy a mentir. Jugó todo el hobby con mi hermano. Por eso lo traigo también. No, de verdad que también, traigo. Además. Y se lo prometió a mi papá que está afuera, que no me deja mentir, que él quería venir a Racing cuando fue lo del 2001. Pero bueno. También aclaremos, como el polaco dijo que nosotros no armamos equipos ni nada, aclaremos para todos los susceptibles que están por ahí, que tampoco queremos hacer el refuerzo de Zubeldía. El técnico sabrá, si es que se queda él, sabrá qué jugadores traer. No es que nosotros estamos ahora haciendo, es un juego con los hinchas y los oyentes para ver qué opinan con respecto a Racing, porque todos queremos lo mejor para nuestro club. Obviamente, acá cada uno está tirando nombres que le gustan, sí, o seguro, que le hacen falta al club, digamos. A lo mejor también le hace falta un marcador central y Lisandro López, el defensor, es otra buena opción, por ejemplo. Ojo que lo que dice Ramiro Cue Barberena tiene razón, si traemos un defensor y se puede aventurar, te lo traigo a Lucas Orban. También es una buena opción porque no se suba de un lateral izquierdo, es una buena opción. Me gusta, ¿eh? Orban, sí, sí, me gusta. Bueno, y Lucas Orban es un buen jugador y sí, en Tigre está teniendo un gran desempeño, ¿eh? Sí. También, bueno, si alguien quiere llamar... Perdón, el inferior de River andaba muy bien. Porque te comento porque yo lo he visto, sí, Juan Inferior de River, y andaba muy bien. Andaba bien. Bueno, si alguien quiere llamar también y salir al aire, algún oyente que tenga ganas de opinar acerca de esta cocina o de la actualidad de Racing, ¿dónde lo puede hacer, Maga? Lo puede hacer al 4641-9033 a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, o a través de nuestro mail racinonada@gmail.com. Pero llamanos y salís al aire al 4641-9033. Bueno, perfecto. Cerramos la página del partido frente a Vélez. Tampoco hay mucho más para el análisis, porque fue un partido, como dijimos antes, aburrido, chato, casi sin llegadas de gol, casi sin opciones. Creo que se registraron en total 4 situaciones, a mi entender la de Zuculini, la más clara, que gambetea al arquero Sosa y no puede convertir. Me parece que fue la más clara de todo el partido. No sé si usted vio otra, porque me están mirando... No, porque no escuché la primera parte, estaba acá porque hay uno que me dice... No, me están volviendo loco en Twitter. Todos están en contra mía. Ah, bueno, su venida. Salta uno y me dice, ¿quién dijo que...? Acá, te lo quiero leer exacto, perdóname un segundo. Sí, sí, sí, tranquilo, muchísimo. Pero bueno, el torneo continúa, Racing está con 16 unidades, muy lejos de los primeros puestos, ya prácticamente lo digo por una formalidad, ¿no? Fuera de la pelea del campeonato, creo que lo que aspira es estar entre los 5 primeros, y el sábado va a recibir a quién, tiene otro partido local. ¿Contra quién? Exactamente. El sábado a las 20:15 Racing va a recibir a Tigre, el matador de Victoria, el equipo de Gorosito. Hay que decir que en la estadística se enfrentaron 55 veces, 28 triunfos logró Racing, 15 logró Tigre, gran supremacía de la academia, y 12 empates. Pero hay que decir que los últimos 3 partidos fueron empates. Y el dato negativo para Racing, son 2 datos negativos, lamentablemente, tengo que decir, pues la fría estadística. Es la realidad. Hace 6 que Racing no le gana a Tigre, y desde que Tigre volvió a primera, se jugaron 11 partidos y solo ganó 2 Racing, y fueron la misma temporada. Uno me acuerdo en cancha de Tigre, 2-1, con gol de Bieler y Luquitas Elio Abeldaño, sí. El otro, un día de semana fue. Sí, sí, el otro fue en la apertura 2009 con el gol de el maguito Sebastián. ¿Cuánto? ¿Cómo el dijo? El maguito Sebastián. No, Sebastián Grassini. El maguito. No me acuerdo mucho el partido que Costa se peleó en la mitad de cancha con el árbitro cuando terminó en cancha de Tigre, que no lo podían parar. El mejor precio del mercado. 15-3-198-3329. Sí, yo recuerdo ese partido. ¿Perdimos? Sí, no. Empatamos un minuto, perdimos, que después fue la manifestación para que Costa se quede. Sanitarios, Santa Fe, 2000. Hubo muchos empates también, bueno, vos lo remarcaste recién, Javi. También recuerdo un 4-1 en la cancha de Tigre. Te repito, los últimos 3 partidos tuvieron un empate. Si bien los empates fueron los menos en estadística, en los últimos años, con la mayor cantidad de partidos, terminaron igual a 2. Tengo que decirte que, bueno, como dijimos en las noticias, el partido comienza a 20:15, lo arbitrará Silvio Truco, y no es habitual, pero va a haber partido reserva antes del comienzo del partido de primera. Va a ser a las 17:45 y lo va a dirigir Florencia Romano en el cilindro, bueno, así que no es habitual, porque a pedido del entrenador muchas veces la reserva no juega en la previa del partido de primera, sí. Pero pero esta vez sí lo va a hacer 17:45, así que la gente se va temprano, puede ver al equipo. Bueno, pero también tiene un folclore que está bueno eso del partido antes, a la gente que le gusta ir temprano a la cancha que pueda disfrutar del partido. Y más ahora con todos los pibes que están subiendo, y la más gente que se interesa un poco. Y más que no hay inferiores, así que no vas al predio este sábado directamente, te vas para la cancha. Sí, o te haces un asadito en el predio y te vas para la reserva. Hoy por hoy es más interesante ver a los chicos del club que a los experimentados, sí. Me parece. Los chicos prometen mucho. Hay muy buenos jugadores en reserva y en las inferiores, el Messi acá de las inferiores no puede dar nombres. Y a mí me gusta Don Juan Dinero, me gusta mucho cómo define. Me gusta mucho la clase jugadora, aparte tiene un cuerpo grandote, o sea, no, por favor. No tomen ese comentario machista. Siento una competencia acá adentro, perdón. Siento como que a ver, jugate la voz porque después a ver quién llega primero, a ver quién gana. Él quiere que llegue Vareiro, él debe tener algún dato de Vareiro. A Roleiser yo no lo escuché nombrar a nadie, ¿eh? No. Vos sabés que fue un error mío, porque yo el programa pasado lo iba a nombrar, porque al Chaco Roleiser lo conozco porque es compañero de Leo Pierce, y Pierce es de Chacabuco, es de mis pagos. Entonces. Juega en la reserva. Por eso. Bueno, sí, ahora está jugando en cuarta. Está lesionado, ¿no? Se lesionó y bajó a cuarta. Pero el Roleiser lo conozco y lo veo jugar. Lo vimos jugar con Javi en las inferiores y ahora, bueno, en reserva. Bueno, vamos a ver qué pasa. Quiero decirte que no solo se desempeña de doble 5 más adelantado, sino que también puede jugar de 8. Es un volante que tiene buen manejo de pelota y tiene bastante despliegue. Bueno, eso es bueno. Pero el otro día jugó por izquierda. Jugó de doble 5 sí, adelantado. Tirado bien, pero le hacía falta para presionar. Aparte, está bien, era, te digo, porque la gente que no lo vio jugar en inferiores. Pero era también cubrió la falda de Centurión, que estaba más abocado a la parte ofensiva. Exactamente. Entró para lastimar por ahí. Entonces, me intriga mucho la próxima actuación de Centurión. Lo quiero ver de vuelta en cancha porque el debut frente a Vélez fueron pocos minutos y... Paso a paso. Claro, sí, tranquilo. Me sí. gustó que junta los cuatro, ahí arriba. Sí, por eso mismo. Bueno, le mando un saludo grande a mi amigo Julio Pérez Tonini, que nos está escuchando. Me gustaría que también nos diga el jugador a incorporar. Maga, ¿más mensaje de la gente? Sí, tengo. Juan Luciano dice, el primer refuerzo tiene que ser un DT. Julia Cadé Rivera dice Teo. Marcelo Viscardi dice Lisandro López. Juan Manuel Vareiro dice... estaba contestando una sugerencia de un oyente. Después Jorge Leandro Brizuela dice, ex jugador Teo. Juan Pablo Espinoso Biatri, ¿es suyo, un pariente suyo? Eso, hermano. Está toda la familia apoyando. Darío Lombardi dice Pinola, que es un nombre que suena en estos últimos días. Calvin RC dice Bota. Nasa Busco, Chupete Suazo. Ah, bueno, están bien. Están muchos nombres. Me gusta, pero está variadito el tema, ¿eh? Yo leo uno nada más. Para que después me dicen de la familia y todo. Adrián Crespo. Juancito, no sos anti-Subeldía por decir que hace mal los cambios. Son malos casi siempre. Decilo, jugátela, papá, me dice. Bueno, me gusta, como decía, me gusta esa variadito el tema de los nombres. Se piden muchos exjugadores. Sí, me sorprende Teo Gutiérrez, ¿eh? No, a mí es un jugador que me encanta. Creo que de los mejores jugadores que yo vi con la camiseta de Racing. Coincido. Me encanta, bueno, sabemos que ocasionó algún que otro revuelto en el plantel. Hay que disciplinarlo. Pero disciplinado creo que es un gran jugador. Suena el timbrecito, eso indica que tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos con más Racing o Nada. Estás escuchando AM890, Radio Libre, desde Buenos Aires, Argentina. Aire que se siente. Espacio publicitario. ¿Jugaste a la Plus? Recibí el resultado en tu celular. Envía Q+ al 1515. AM890 tiene un espacio para vos. Comunicate con nosotros y sé parte de nuestro aire. Llámanos al 4641-2821 y contanos tu propuesta. 4641-2821. Sumate a la 890 y vos también. Sentí la radio. Todo el fútbol llega por la 890 este domingo. Desde las 3 de la tarde, toda la previa del fútbol más importante de la Argentina. En San Juan, juegan San Martín Argentinos. En Santa Fe, Colón. Quilmes 1820. Para terminar, 8:30 de la noche en el Monumental. River All Boys. Todo el fútbol se juega en Radio Libre. Domingo de Que Viva el Fútbol por la 8:90. ¿Jugaste al Kini 6? Recibí el resultado en tu celular. Envía Kini 6 al 1515. Fin de espacio publicitario. Es la hora 23:31. En Radio Libre estás, en la 890 del dial. Con solo tenerte cerca, mi vida se hace especial. DEA, único y revolucionario. Primer dispositivo capaz de ahorrar grandes porcentajes de agua, manteniendo la sensación del golpe del agua. SPMingeniería.com. Usted puede combinar una conveniencia monetaria y ambiental. Corner Resto. Vení a pasar una noche diferente. México 606, Avellaneda. Reserva tu lugar en Corner Resto. 4218-6100 o al 1565-91-2913. Cuitiño Bienes y Raíces. Ramón Falcón, 5100, Capital Federal. Teléfono 4635-2036. Racionada. Racionada. Tu dosis extra de tribuna y pasión. Lavamás. Lavandería y tintorería, la mejor de la zona sur. Ministro Brin, 2938, Lanús Oeste. Teléfono 4241-9657. Mundo Sport, la mejor indumentaria del primer grande. Avenida Rivadavia, 5512, local 1, Capital Federal. Mundo Sport, abierto de lunes a sábados de 12 a 20 horas. Teléfono 4431-1462. Mundo Sport, búscanos en Facebook y Twitter. Carnicería y verdulería, Sagitario 2, ventas por mayor y menor. San Martín 936, entregas a domicilio. Teléfono 4311-5823. Sagitario 2, carnicería y verdulería. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. ¡Qué bueno tenerlos! ¡Qué bueno es que exista un escabio! Llegaste a Full Escabio, ya sos uno más. Fullescabio.com, lo que buscas al mejor precio. Palermo, el gran caballito. Full Escabio. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Racionada. Racionada. Tu dosis extra de tribuna y pasión. Bueno, me avisan acá de producción que estamos en comunicación telefónica con quien queremos hablar hace mucho tiempo, porque es el máximo responsable de Racing, y que bueno, lamentablemente no podemos hablar de temas futbolísticos o deportivos como hubiésemos querido. En este caso tenemos que hablar de lo que es público conocimiento, que fue el asesinato de Nicolás Pacheco la noche del 23 de enero y la madrugada del 24 en la sede de Villa del Parque, donde fue asesinado a golpes según lo determinó la autopsia. Así que nuestro querido amigo, colega, conductor y padre de esto que es Racionada, Nicolás Pacheco, bueno, le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida a Gastón Coborno, presidente de Racing Club. Buenas noches, Gastón. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ante todo, quiero agradecerte la comunicación telefónica y bueno, queremos meternos de lleno con este tema que ya sabés que queríamos hablar con vos hace rato, que es acerca del caso de Nicolás Pacheco. En primer punto, en primera medida, quería preguntarte cómo te enteraste en su momento de lo ocurrido y cuál es la versión que tenés de lo que pasó esa noche en la sede de Villa del Parque. No, a ver, nosotros, obviamente, que en un primer punto quiero decir que para todo el mundo futbolístico, para todo el mundo de Racing, para nosotros personalmente, fue un hecho totalmente triste la muerte de Nicolás, porque fue en un ámbito que todos queremos, que todos hemos pasado momentos muy lindos, que es la sede de Villa del Parque, en el cual tanto él como un grupo importante de socios y de hinchas compartían un montón, compartían el espacio, ¿no?, de hace muchísimos años, y nada, a ver, para mí fue una de los el dolor más grande que me tocó vivir. Me enteré muy temprano en la mañana, estábamos en Mar del Plata, que jugábamos ese día un partido con River, y nada, a ver, ¿qué puedo decir yo como presidente del club? Para mí hubo un antes y un después de lo ocurrido esa noche con Nico, ¿no? Lo conocía, tenía relación con él, nada, a ver. ¿Y? También te preguntaba, Gastón, acerca de la versión que tenías vos de los hechos. No, nosotros desde el primer minuto nos pusimos a disposición de la justicia con el apoderado del club, y en ningún momento nos corrimos de esa línea. Obviamente que la primera versión, conociendo a la gente que transita esa sede, siempre pensamos que había sido un accidente. Porque, a ver, yo he trabajado en esa sede, conozco toda la gente que va, conozco el hincha, el socio, el simpatizante que va todos los días, y por lo general en esa sede, este grupo de chicos que por ahí se juntaba para comer un asado o para compartir un momento entre amigos, siempre tenía un fin de colaborar. De hecho, esos quinchos los habían hecho ellos mismos. O sea que la realidad que la sorpresa y la tristeza y la indignación de lo ocurrido es muy grande. Y tengo una pregunta. Nosotros como club nos pusimos a disposición de la justicia desde las primeras horas que pasó lo ocurrido. Y nada, a ver, queremos que se aclarezca, queremos que si hubo culpables... lo puedan enjuiciar, puedan cumplir por la memoria de Nicolás y por el bien de Racing, y obviamente esto es de público conocimiento y es a nivel país. O sea, esto enluta al fútbol argentino, esto es algo que hace mal. Sí, seguro. Obviamente que no tiene que ocurrir. Gastón, y vos dijiste ponerse a disposición de la justicia. ¿Qué significa esto? O sea, a ver, en un primer punto yo me imagino que a disposición de la justicia estamos todos. ¿Qué significa ponerse en tu lugar a disposición de la justicia? Nos presentamos en la fiscalía a las 8:30, 9 de la mañana, y nos pusimos a disposición de la justicia para todo lo que había que hacer. Obviamente, la sede estuvo a disposición de la justicia hasta que la justicia dispuso que no había más nada que hacer. Y el club permanentemente trabajando conjuntamente con la justicia. Se abrió un sumario interno. Nosotros tenemos nuestras propias obviamente versiones, investigaciones. Se creó una comisión en comisión directiva, se creó una comisión a tal fin, y se tomaron medidas en la sede a partir de lo sucedido, cuando obviamente nos ya pudieron devolver, que fue más de 2 meses después. Gastón, pues, a ver, acá hay algo que todos tenemos que entender, que pasó un hecho grave de violencia, que la justicia está actuando, y lo que nosotros tenemos que hacer es colaborar y prestar colaboración con la justicia. No hay mucho más que hablar del tema. De hecho, hoy hay 4 imputados que están detenidos, y bueno, realmente la justicia sigue trabajando. Gastón, buenas noches, te habla Javier Levy, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo andas? Bien, quería consultarte, vos hablás de que recién nombrás que tienen versiones acerca de lo ocurrido esa noche. ¿Qué versiones o qué suponen que pudo llegar al pasado esa noche? Está trabajando la justicia, y mejor que la justicia, sabemos que nadie va a esclarecer el tema. No, pero me refería sentido, nosotros estamos muy tranquilos. Me refería al sumario interno y a las investigaciones que están haciendo ustedes. No, vuelvo a repetir, es algo que está en manos de la justicia, que creo que no hay mejor que la justicia para que investigue. De hecho, la justicia trabajó, tomó todos los recaudos necesarios para procesar a los 4 detenidos. 3 por el homicidio y 1 por encubrimiento. Bueno, y sigue trabajando. A ver, claro, pero dos reuniones por semana con los abogados. Yo tengo 2 reuniones por semana con los abogados del club, que están trabajando en la causa y obviamente que lo seguimos de cerca. Claro, pero a nivel institución, digo, internamente, ¿qué medidas se tomó? ¿O qué se, qué, te vuelvo qué a repetir, se... te vuelvo a repetir, ya te lo dije, te vuelvo a repetir. Se abrió un sumario interno. ¿Y qué representa? Son cosas que como la justicia está trabajando, nosotros no vamos a explicar o a dar a luz, porque creemos que el trabajo de la justicia siempre va por sobre encima de lo que uno puede hacer internamente. Entonces, todo lo que nosotros podemos colaborar, hoy Racing, desde el minuto uno está trabajando con la justicia y presta colaboración, y dos veces por semana los abogados nuestros y el representante legal nuestro del club va a la fiscalía, se interioriza cómo está la causa, que fue cambiando obviamente su carátula y sus tiempos, y obviamente yo estoy permanentemente informado, pero esto igual no saca lo más importante, que es la pérdida de Nicolás, y bueno, y el dolor grande por lo que pasó, ¿no? Principalmente porque uno conoce de qué manera se juntaban y los momentos que pasaban, y la sorpresa y la indignación y la bronca por lo ocurrido, que de verdad que no era de esperarse, ¿no? Entiendo. Ahora, en relación a esto, nosotros hace un mes entrevistamos a Rubén Guevara, el titular de la sede de Villa del Parque, y se seguía, digamos, pese a que se había levantado el secreto de sumario y que la autopsia ya había determinado de que Nicolás había sido asesinado, desde el discurso oficial del club se seguía sosteniendo la idea del accidente. Una vez levantado el secreto sumario y una vez ya determinada la autopsia, ¿por qué, digamos, se siguió sosteniendo esta hipótesis desde el club? Vuelvo a repetir, porque nosotros no podíamos creer que podía haber ocurrido algo por las características de la persona, por la característica de la gente que vive en la sede, que no, y porque, a ver, no quiero entrar en detalles, pero hasta esa noche había habido integrante de la comisión directiva de Villa del Parque compartiendo el asado, el hermano mismo compartiendo el asado, y hay un montón de hechos que nos daban a entender que era difícil de creer que había pasado lo que obviamente hoy la justicia está determinando. Gastón, obviamente, estamos hablando de algo concreto, ¿no? Nombraste recién al hermano, a Eloy, amigo nuestro también, me imagino que ustedes tuvieron alguna actitud para con ellos, digamos, ¿tuvieron algún tipo de trato para con la familia? ¿Hablaron con ellos después del accidente? ¿Están en contacto? Mira, nosotros, por sobre todas las cosas, respetamos el luto y el momento que debe estar pasando la familia. Nos pusimos a disposición de la familia para lo que necesitaba. Si vos me decís puntualmente, si yo tuve posterior al accidente, sí. Solamente en el velatorio y en el entierro. Después es lógico que por ahí ellos deben de estar pasando un momento que no debe ser nada bueno y se los entiende, y hay que respetar los momentos. Vuelvo a repetir, no con posterioridad no lo vimos, tenemos gente allegada y gente en común, y bueno, respetamos los tiempos y los momentos y sabemos lo complicado que es. Y vuelvo a repetir, principalmente porque uno sabía cómo transcurrían los asados y cuál era la finalidad. Nada daba a ver que podía haber pasado una cosa tan desagradable como eso, ¿no? Gastón, buenas noches, Magali te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Te quería consultar con esto de las sedes, la misma pregunta que le hicimos a Rubén Guevara. ¿Por qué vivía gente en la sede de Villa del Parque y quién autorizaba esto? A ver, no es que vivía gente permanente en la sede de Villa del Parque. En algunos momentos o en algunas situaciones, por ahí alguno pedía permiso para vivir. Había habido un sereno también en una época. Perdón, Gastón, sí vivía gente en la sede, ¿eh? Y bueno, te estoy diciendo que sí, que en ese momento había gente viviendo, pero no es que vivía permanente. Sí, permanente. A ver, ¿qué llamas permanente? O sea, si una persona vive más de 2-3 meses, ya es permanente. No es 2 semanas. Yo no tengo la medida de si vivía 11 meses, 12, 9, 7. O sea, vuelvo a repetir, no recibía gente permanente. Pero, mucha gente transita la sede durante el día. Algunos tenían alguna actividad después de hora, como por ejemplo la murga. Yo fui tesorero de esa sede 3 años. Conozco muy bien el movimiento. Todos los que trabajamos o todos los que vivimos situaciones en la sede conocemos el momento. Obviamente que Nicolás también conocía los movimientos de la sede, porque pasó algo en un horario que no tenía que haber pasado y no tendría que haber habido nadie. Obviamente que él estaba y había 4 o 5 personas más. Por eso te digo que en varias oportunidades nosotros hemos tomado medidas en la sede que a veces se volvían a reiterar, y cuando nosotros nos enterábamos volvíamos a tomar medidas. Gastón, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan, te saluda. Gastón, ¿cómo te va? Juan, te saluda, buenas noches. Escucho. Buenas noches. Hace unos minutos dijiste sobre el tema que ocurrió algo en un horario que no tendría que haber sucedido. Retornando al tema del sumario, Guevara, como responsable de la sede, presentó la renuncia. ¿Por qué no se le fue aceptada? Porque creímos en su momento que, siendo el presidente de la sede y habiendo estado esa noche hasta cierta hora, de hecho nosotros permitíamos que se hagan esos asados ese día porque había reunión de comisión directiva, y quiero aclarar que obviamente que uno repudia lo sucedido, pero todas las personas que iban a la noche se conocían hace muchísimos años y en ningún momento, una vez que nosotros nos enterábamos que se excedía, lo llamábamos bajábamos de vuelta una línea. Preferentemente esa noche, encima no había mucha gente porque era verano, no eran muchos los que habían compartido ese asado o ese fulbito que se jugaba los días miércoles. Y bueno, vuelvo a repetir, Guevara presentó la renuncia a los pocos días de lo sucedido. Esa renuncia está en comisión directiva y creo que él, como todo lo que tratamos de hacer en el club, lo hicimos con la mayor de las responsabilidades, y obviamente lo sucedido no le gusta a nadie, y el tipo de eventos en Villa del Parque se conocía, vuelvo a reiterar, a la justicia. Me parece que lo más importante es dejar trabajar a la justicia, que creo que está trabajando muy bien y está haciendo las cosas correctamente. Gastón. Hay gente que está hoy detenida, procesada por este suceso, y esperemos que se aclarezca el tema lo más rápido posible, como para que la memoria de Nicolás pueda descansar en paz, ¿no? Gastón, disculpame, ¿qué cambió a nivel seguridad en la sede Villa del Parque después de reabrirlo, después de lo acontecido? Como te dije antes, ¿no? Me parece que estamos siendo bastante reiterativos, pero no importa. Se hizo un sumario interno. No, disculpame, a nivel seguridad, medidas de seguridad en la sede, como por ejemplo, entre las 21 y las 23, que solamente quedan pocas actividades, y el personal del club, de la parte administrativa, deja de cumplir su horario a las 21 horas. Era el problema que nosotros teníamos. A partir de las 21 horas hasta las 23 seguían desarrollándose algunas actividades, y el área administrativa de la sede cerraba, y cerrando el área administrativa se bloqueaban algunos sistemas. Eso se está perfeccionando para que por lo menos siga quedando registro hasta la hora de cierre definitivo de la sede. Esto es algo que hace 3 o 4 años que sabíamos que lo teníamos y era difícil de solucionarlo. Estamos tratándolo de solucionar. Gastón, una consultita. ¿Conoces o tuviste trato con alguno de los imputados, y o si sabes si eran socios o empleados del club? eso está todo en la causa, obviamente que... Pero podés, digamos... En Racing nos conocemos todos, yo fui... No, no, está bien, pero la club, a ver, la gente... Conozco a Nico, conozco a todos los demás. No, no, pero la gente que está escuchando el programa, no todos tenemos acceso al sumario, al expediente de la causa. A ver, te vuelvo a repetir, pregúntame si conocí a Nico. No, te estoy mandando si conocías... Pregúntame, yo ¿cómo no lo voy a conocer? Hace 25 o 30 años que voy a la cancha, ¿cómo no? No, pero la... Fui tres años tesorero de la sede, ¿cómo no voy a conocer a la gente que transitaba por la sede? Sí, no vale, a la mayoría los conozco. ¿Pero son socios, empleados? ¿Había empleados también entre los imputados? Socios, a ver, los imputados son cuatro, hay uno que creo que no es socio, y los otros tres sí. Y empleados está el de seguridad del estadio, que ahora se salió de la prisión. Pero bueno, son cosas demasiado puntuales que la verdad... Puntualmente nos queremos referir a la actividad que desarrollaba Quique Roulet con el boxeo en Racing. Él estaba en la página oficial de Racing como que daba clases en Racing. Esa es la pregunta puntual. Daba clases en Avellaneda de boxeo y facturaba para el club, pero me parece que fue en el año 2012. Para nada fácil. Bueno, nos encontramos el próximo jueves, como siempre, acá en AM 890 de 23 a 0 horas. Fuerte abrazo. Siento que la vida se...